Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Hugo, y buenos días para toda tu audiencia. Bueno, saludos especiales en el Día del INTA, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hoy hace 56 años que se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ajá. Bueno, Pablo, fuera de micrófono estábamos charlando un poco de lo que fue este año 2012, que arrancó seco, enero, febrero y parte de marzo, pero después se dio vuelta en agosto. Y la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Sí, el panorama es totalmente distinto al del inicio de año. Tenemos, creo, la posibilidad, si no pasa nada raro, de tener un año espectacular en cuanto a los rendimientos de todos los sistemas productivos de la zona, tanto la agricultura como la ganadería de cría, las invernadas, realmente la entrada de la primavera que tuvimos con agua, por ahí un poco con exceso de agua, pero bueno, eso hizo que la disponibilidad de agua hizo que hoy tengamos un panorama realmente más que alentador para, digamos, las próximas definiciones de rendimientos que vamos a tener. Tanto en lo que es cosecha fina, estamos en plena época de servicio con las vacas, con unos recursos forrajeros con una altísima disponibilidad, con condiciones corporales de los rodeos buenísimos, así que es de esperar que tengamos, como te comentaba, desde el punto de vista de la producción de todo nuestro sistema, un año, digamos, bastante por encima de los promedios. Claro. Para aquel que no entiende producción agropecuaria, que no tiene nada que ver con el campo, decimos que este buen momento que estamos viviendo en cuanto a pastos y demás, y preñeces, se van a ver reflejados recién el año que viene, ¿eh? Porque, bueno, este año con la sequía, con inundaciones, en gran parte se ha perdido parte de la ternerada, se ha perdido parte de los vientres, pero este momento, que son el momento del servicio, recién se va a ver reflejado en la aparición del año que viene. Sí, por supuesto. En este momento todos los rodeos de la zona están en servicio, con lo cual algunos terminarán en diciembre, fin de diciembre, otro en enero, algunos lo estirarán unos días más. La preñez recién se empieza a detectar allá por marzo, abril. Ahí vamos a saber si realmente el servicio fue tan bueno, claro, como parece. Los terneros nacerán a partir de julio, agosto y septiembre, y el productor recién va a ver el retorno económico, un buen año, recién en marzo, abril o mayo del año 2014. Claro, ¿sí? O sea que esto que nos está pasando bueno ahora llega al bolsillo del productor, al criador, me refiero. Estamos hablando de marzo, abril o mayo de 2014. Claro, exactamente. Ese es el ciclo. Los tiempos del campo son así, son largos. No, son inamovibles. Los servicios duran 3 meses, las gestaciones duran 9, después hay que esperar 6 o 7 meses para destetar a los terneros, así que ahí estamos en 18, 20, 22 meses de tiempo de espera para cosechar la producción que se inicia en este servicio. Claro. De todas maneras, arrancamos con un buen servicio y si uno arranca con un buen servicio, se estima que la aparición va a ser buena, ¿no? No, sí, por supuesto. Gran parte de la eficiencia de los sistemas de cría, o la mayor parte, se define al momento del servicio. O sea que nos va a determinar qué cantidad o qué proporción de vacas de nuestro rodeo vamos a preñar. Las condiciones del punto de vista climático y ambiental y de estado corporal de los rodeos para tener un servicio óptimo están dadas. Después empiezan a jugar otros problemas, como pueden ser las enfermedades, algún problema en el servicio con los toros, pero digamos la plataforma, que es que la vaca esté buena en el servicio y además esté ganando peso porque tiene buena disponibilidad de pasto, están dadas. Uh-huh. Así que es de esperar que, digamos, podamos superar la media de preñez que tenemos todos los años, que anda alrededor del 80-82%. Ajá. Superar eso. De preñez es esperable. Sí. Y después la otra parte de la batalla te queda, una vez que las vacas están preñadas, asegurarte una, digamos, adecuada condición al parto, es decir, pasar un buen invierno, pero digamos, desde el punto de vista de la planificación de pasto, el hecho de tener una primavera como esta te posiciona de mejor manera para hacer reserva, clausurar potrero para usarlo en la aparición, o sea que también en ese sentido la perspectiva de tener una buena, de pasar un buen invierno hasta que la vaca llegue al parto, digamos, ya arrancamos con ventaja. Claro. Pablo, este momento bueno que tiene el campo, sin duda para lo que son campos naturales ha venido fenómeno, ¿no? Pero, digamos, el productor ha aprovechado para hacer pasturas nuevas, para en general hablo, ¿no? ¿O se ha quedado ahí nomás? Mira, ese es todo un tema. A ver, desde el punto de vista climático, económico, empresarial, si vos querés, nosotros tuvimos la campaña de siembra de 2010 y de 2011 fueron excepcionales, porque el precio del ternero valía la pena, los insumos eran más baratos, el clima acompañó. El 2012 ya fue un poco más complicado por la oportunidad de hacer los trabajos, porque los costos se habían ido un poco por encima. Digamos, la gente de los semilleros vendió muy bien la campaña, sobre todo 2011. El 2012 hablan de un 20 o un 30% menos de pastura que se han implantado en función a la semilla que se ha vendido. Pero digamos, no ha dejado de ser un avance respecto a la tranquilidad que venía 2008, 2009, sobre todo por cuestiones climáticas. Claro. O sea que tuvimos un repunte 2010, un muy buen año 2011 y un 2012 que estiman entre un 20 y un 30% menor al 2011. Claro. De cualquier manera, ha habido avances. Hablamos de que las pasturas es una inversión, no un gasto, ¿no? Por supuesto. Porque dura mucho tiempo si se maneja bien, mucho mejor. Exactamente. Pero bueno, vos sabés que muchas veces para tomar decisiones el productor fundamentalmente, claro, necesita una inversión grande. Necesita también una inversión, pero además necesita que se junten o que se den algunas cosas todas en ese momento. Me parece que ha sido bueno y en definitiva, mirando para adelante, me parece que va a ser la palanca más importante que va a mover un incremento en la mejora de la producción ganadera de la zona. Nosotros venimos de unos años donde nuestros sistemas, por cuestiones climáticas o por lo que fuera, se hicieron altamente dependientes de los verdeos. No teníamos pasto en invierno, por en el verano la sequía, entonces la gente hacía verdeos de invierno o hacía verdeos de verano. Sí. Cuando vos tenés años desde el punto de vista climático como estos, te da la posibilidad de independizarte un poco, siempre y cuando empieces a hacer una base de buenas pasturas desde la siembra y, por supuesto, como decía vos, después manejarla bien. Sí. Lo otro que hemos visto que ha ocurrido estos años, desde acá de la oficina se recorren 4 áreas de cría de la zona importante donde están los pastizales, que ha habido del 2010 hasta ahora una mejora más que importante en la en la producción de los pastizales naturales, sobre todo por la recuperación que han tenido. Para que tengas una idea, nosotros teníamos en el año 2009 y principio de 2010 sitio donde el 50% del suelo en los pastizales naturales era tierra, estaba desnudo, y teníamos una alta proporción de maleza. Hoy, en los pastizales de media loma y bajos dulces, que son los más ricos desde el punto de vista de calidad y de especies, prácticamente pasamos todo 2011 y lo que va de 2012 con cobertura de suelo por encima del 90%, con lo cual después de la sequía se han recuperado, y eso a vos te posiciona de una manera totalmente distinta. Claro, porque claro, tu base forrajera, que sigue siendo la nuestra en la zona, las vacas cría acá comen de todo el año el 70% de lo que comen es campo natural. Sí. Al haber, digamos, ocurrido esa mejora, porque se dieron condiciones climáticas adecuadas, vos llegás a tener parte de los problemas futuros resueltos porque se recuperaron los pastizales. Si vos a eso lo acompañás con un plan estratégico para hacer no mucha superficie de pastura, pero la que hagas, planificarla con tiempo, hacerla bien y sobre todo manejarla mejor, un buen manejo y una buena sanidad, Tu plataforma de producción está por encima ya naturalmente la que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Bien, bien clarito, ¿eh? Paulo, como siempre. Algo se me ocurría ahora, cambiándote un poquito de tema, y ya que el INTA está cumpliendo años hoy, ¿cómo fue el año para el INTA Olavarría? Yo sé que ahora se llama Grupo Operativo de Trabajo, vos hablabas de 4 partidos, hablamos de Olavarría, La Madrid, La Prida y Benito Juárez, ¿no? Es. Esos son los 4 partidos que sí. se manejan. ¿Cómo ha sido este año 2012 para ustedes? En principio, más allá de los nombres que institucionalmente nos pongan de acuerdo a, sí. a decisiones sí, políticas, seguimos siendo el INTA. Claro, y bueno, vale. Justamente es una institución que en 56 años la comunidad nos reconoce como INTA. Y digamos, y creo que eso es el valor más grande que tiene la institución. Bueno, ustedes han hecho mucho para que también los productores lo reconozcan como INTA y como un trabajo magnífico que hacen ustedes a todo nivel, llámese acá en la zona nuestra, como en la zona de Balcarce o qué sé yo, o ponerte cualquier otra zona del país, ¿no? Sí, mira, si uno tiene que hacer un... Después vamos a charlar por ahí puntualmente de la zona nuestra, pero si uno tiene que hacer un balance de lo que es nuestra institución, yo creo que, digamos, el valor más importante que tiene INTA, más allá de todo lo que genera, es, digamos, el grado de calidad y compromiso que tienen los recursos humanos. Sí, sí. Digamos, porque... Lo vivimos en Salta, le doy fe de eso. Y bueno, y vos, cuando vos tenés esa base de gente comprometida, con ganas, a veces con presupuesto, a veces con mucho, a veces con poco, otras veces sin presupuesto, y se siguen haciendo cosas, en 56 años te habla a las claras de que vos tenés una cantidad de recursos humanos dispersos por todo el país, comprometido y con ganas de trabajar. Claro. Eso es el capital más importante que tiene hoy la institución. Y ustedes que tienen todas las herramientas disponibles para que cualquier productor las tenga, ¿no? Porque sí, es así. Bueno, ese es el desafío que tiene la institución. La institución tiene un desafío grandísimo, que es generar tecnologías apropiadas para los distintos sistemas y los distintos momentos y coyunturas. Uh-huh. Y el gran desafío es llevarlo a los productores, a todo tipo de productores, estamos hablando desde sí, los sí. productores que hacen granjas familiares hasta de las explotaciones que hacen agricultura y ganadería, digamos, es tratar de adecuar algunas herramientas tecnológicas para que estén disponibles. Tenemos que convencerlos, y para eso necesitamos informaciones locales, mostrarlo en campos de productores o en huertas de productores, que hay cosas que se pueden hacer. Vos no te olvides que nosotros tenemos como país un desafío, que es producir más. Por otro lado, tenemos el otro desafío, que es preservar el medio ambiente, y el INTA además tiene el otro, que es tener, digamos, que todas las prácticas que se realizan tengan a tiendan hacia la equidad social, o sea que, claro. Que lo que produzca el INTA esté disponible para todo y genere un impacto en todo tipo de comunidades agropecuarias y en todo tipo de productores. Claro. Así que bueno, son desafíos sí, importantes. Sí, importante, pero yo digo, hace 25, 30 años atrás el INTA era como un ente medio dormido que todavía no había despertado, pero hace unos cuantos años, ahora hace 15 años atrás, ha pegado un repunte impresionante. Se ha tomado otro panorama también de cómo se tiene que manejar el INTA, y creo que ustedes lo han sabido manejar, y esto es lo bueno, ¿no? Bueno, mirá, en ese sentido han ocurrido cosas en el país en los últimos claro, 20 sí, sí, años, que institucionalmente, por supuesto, que también no es impermeable, sí, sí. Y la institución se tiene que ir adaptando. Lo que yo creo que se ha rescatado fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años desde adentro de la institución es que para llevar planes de acción a los distintos lugares tenemos que estar integrados todos los digamos, los actores del INTA, los profesionales del INTA. En el caso puntual nuestro, hoy por hoy estamos definiendo nuestros planes de trabajo para los próximos 6 años, yeah. ¿Sí? Que no deja de ser una ventaja poder planificar desde el Estado a 6 años, independientemente de los cambios políticos, económicos yeah. y de gobierno que haya. Eso es lindo, planear a largo plazo. Exactamente, porque estamos hablando de un sector que muchas de sus producciones son a largo plazo. Si vos tenés que armar planes de un año estratégico, es imposible. No, seguro. Entonces, bueno, estamos en una etapa donde el INTA se puso a disposición en este sentido. Tenemos que armar nuestros planes de trabajo en función a las demandas que nos está pidiendo la sociedad. Okay. Nosotros estamos en esa etapa desde abril o mayo de este año, donde se hicieron talleres de la comunidad, se trató de recoger qué problemáticas tenían y en qué creían que el INTA podía contribuir a, aunque sea en un pedacito, a solucionarla. Sí, sí. Con todos esos problemas que de los que participaron no solo la gente que estamos en los territorios, claro, sino los investigadores nos acompañaron, nos sentamos, extensionistas, investigadores, comunicadores y todo, a decir, bueno, tenemos este lío de problemas en las comunidades. En función a eso, organicemos nuestros planes de trabajo para tratar de resolverlo, no todo porque es imposible, claro, pero sí de aportar el granito de arena que le corresponde al INTA. En eso estamos. Y también lo otro es que el INTA nunca debe de hacer es imaginarse los sistemas a largo plazo para hacer las investigaciones más duras. ¿Cómo nos imaginamos la agricultura dentro de 20 años? La ganadería. INTA también tiene ese tipo de procesos que genera los proyectos de investigación a largo plazo. O sea que estamos, por primera vez, creo, al menos desde que yo estoy en el INTA, sentados pensando en los problemas de las comunidades y los problemas a largo plazo, todos los actores del INTA, todos los profesionales. Y eso te gusta, te regusta vos. Te conozco hace muchos años y sé que esto te apasiona y te gusta lo que es investigar y meterte y tratar de resolver problemas. Sí, por ahí en mi caso particular, yo soy un poco más de la acción que la de gestión. Ocasionalmente me toca estar cumpliendo acciones de gestión porque la institución vio en mí algunas capacidades. No es mi vocación, pero bueno, uno lo tiene que hacer. Me gusta, pero a su vez esto me está llevando a dejar un poco de lado hacer las cosas que digamos que mi vocación me está marcando. Pero es cuestión de tratar de compartir. Y el tío Carlos te aprovecha. El tío Carlos te aprovecha. Bueno, Pablo, como siempre, agradecerte que nos hayas atendido y como siempre tan claro en tus conceptos, te agradecemos mucho. Te saludamos a través tuyo a todos los integrantes del INTA, que tenemos muchos amigos y conocidos por ahí, de andar Pedro Ibáñez recorriendo la ciudad de Mar del Plata o Balcarce, así que vamos a aprovechar el día del INTA para saludar a todos y desearte a vos que tengas un muy buen año, un feliz fin de año y mejor comienzo del otro con todas las investigaciones que estás haciendo. Nada, te agradezco mucho, siempre nos has acompañado, así que el día del INTA en realidad es para compartirlo con la comunidad a través de nuestro laburo, que en definitiva estamos para eso. Así que, como siempre, gracias por acompañarnos y bueno, y ya que no nos vamos a ver, o por lo menos formalmente, muy buen feliz de año, fin de año y un excelente 2013. Gracias, muy amable.